Bueno, como les decía, logramos la comunicación, así que ya tenemos al aire aquí a Cristian, a quien le vamos a pedir que nos cuente un poco sobre la obra de teatro Mi Pueblo Esperanza. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, nos alegramos un montón. Muchas gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotras y nosotros para, bueno, poder enterarnos y que nos cuentes un poco de qué va la cosa de esta obra y sus futuras presentaciones. Bueno, Mi Pueblo Esperanza es una obra preciosa que tengo el honor de haber escrito junto con Germán Falfani, y de investigar y actuar. Es una obra que le hace un profundo homenaje respetuoso a las maestras rurales que alfabetizaron a lo largo y a lo ancho de nuestro país, por un lado, esas maestras que iban a esos pueblitos incipientes que se construían al lado del ferrocarril, de nuestro amado ferrocarril argentino. Por un lado, se le hace un profundo homenaje a ellas, pero también un homenaje a las radios de los pueblos de los años 80, que, bueno, culturizaban, informaban, visibilizaban las situaciones. Y es una obra que ganó mejor obra el año pasado como mejor obra provincial y que está rodando ya desde el año 2023, que se estrenó en julio del 2023 y está funcionando muy, muy bien. Van las maestras rurales, va el público en general y disfrutan del espectáculo. Qué hermosa propuesta, qué hermosa historia además la que nos estás contando. Esta obra tiene un cuerpo de artistas variado, es un unipersonal, ¿cómo es la presentación? Somos dos actores, Germán Falfán, que también opera en vivo la radio y desde ahí maneja las luces. Y él también estuvo nominado a Mejor Escenografía, el que hace el diseño escenográfico y lumínico de la puesta. La puesta pasa un tren en escena, hay nubes, hay tormenta, hay objetos que van apareciendo porque se construye el pueblo en vivo a través de objetos. Y estoy yo, que compongo a la maestra rural, Hilda Caresani, Hilda Sinache, que gracias a la radio que le hace un homenaje en los años 80, cuenta la historia de cómo fue vivir en 1960 en ese pueblo, cómo llegó. Bueno, se trabaja mucho con luces, con sombras, con objetos. Somos dos en escena, pero los objetos tienen vida propia, digo, porque se va construyendo como personaje, entonces parecemos un montón en escena, porque ahí sale el comisario del pueblo, sale el cura, sale el maquinista del tren, bueno, salen un montón, va sorprendiendo al público cómo estos objetos también van relatando la historia de Mi Pueblo Esperanza, que está basada en hechos reales, en investigaciones de estos pueblitos que crecieron a la orilla del ferrocarril y basados en historias de la mamá de Germán, que fue maestra rural. Sabes que mientras escuchaba en el principio, digamos, que esto, lo que nos contabas del homenaje a las maestras rurales, pensaba esto, ¿no? Como que debe ser una historia construida, digamos, por ustedes, pero que también son historias que nos atraviesan y que nos suceden, digamos. Nosotros también vivimos en un pueblo muy chico, las maestras son parte de nuestra comunidad y la escuela rural de nuestro pueblo es una escuela que es como un amor especial que sentimos por ese lugar, digamos. Y creo que las radios y las radios de los pueblos, como es esta radio, por ejemplo, tienen un rol diferente. Obviamente que en el tiempo en el que vos la estás relatando, las radios tenían un peso concreto. Yo me acuerdo mucho de visitar a mis tías en los pueblos de La Pampa y ir a la radio a pedir tangos, por ejemplo. Y era como en una comunicación fluida, ¿no? También. Sí. Sí, y mira lo que decís, hermoso, cuando se llena, la gente va, dice, ay, pareciera ser que fuese la historia de mi pueblo. Bueno, porque eso es lo que sucede cuando uno investiga lo profundo de lo poético popular. La radio, por ejemplo, nosotros hablamos no solamente del homenaje, sino las radios del pueblo. Hay una investigación de las propagandas, las publicidades de aquel momento. Entonces la gente se ríe, porque es una obra de mucho humor, tiene valor dramático, pero tiene mucha comedia. Y con el humor vamos diciendo profundidades políticas, profundidades económicas, sociales, culturales. Sí, sí, yo soy de Villa Dolores, amo mi pueblo. Y como vos decís, las escuelas rurales hasta el día de hoy, porque sigan viajando a las escuelas rurales, tienen un profundo amor por lo que hacen, pero también como un hecho comunitario y social de unión, digamos, de la gente. Sí, totalmente. Son espacios que por suerte todavía se conservan y conservan esa calidad comunitaria, así como lo estás describiendo. Exactamente. ¿Querés contarnos en dónde se van a estar presentando? ¿Cómo viene esa grilla? Bien, estamos este viernes y sábado, 11 y 12 de abril, a las 21:30 en el Teatro La Balsa, que acá en Córdoba capital. En La Balsa, Teatro La Balsa queda en La Rioja 681, ahí muy cerquita de La Cañada, en pleno centro, un teatro que aparte tiene un barcito para tomar algo y comer algo muy bonito. Así que vamos a estar este viernes y este sábado a las 21:30 en La Rioja 681. Bueno, yo te paso el chivo porque no sé si sabías, pero aquí tenemos un teatro, una salita de teatro fantástica. Estamos inaugurando un camarín. ¡Ay, qué hermoso! Que se llama La Nogalera. Así que, bueno, en una de esas quizás podemos conversar. Sería muy hermoso. Bueno. Tenés mi teléfono, escribime y vamos a ver el espacio. Nos encantaría, porque lo más lindo es conocer nuevos espacios ahí que hacen la resistencia de la poesía. Genial, hermoso. Entonces, te agradecemos que hayas prestado estos minutos para contarnos esta historia hermosa. Esperamos que se llene esa sala, que podamos tenerlos por acá también y por un montón de salas de teatro más. En este momento que es tan importante habitarlas, conocerlas, recorrerlas. Porque, bueno, eso también te quería preguntar. ¿Cómo están ustedes con, bueno, todo lo que está aconteciendo, los presupuestos, etcétera? Si están pudiendo producir, si cómo se encuentran en este contexto. Mira, ya me preguntaron lo mismo en La Ranchada, en esta radio también comunitaria de resistencia, hermosa la pregunta, en un momento complejo, ¿no? Y que pareciera ser que cuando uno habla de arte, ¿no? Se está oponiendo a todo y nunca hemos estado tan criticados los hechos comunitarios, ¿no? Y yo, bueno, lo sigo haciendo teatro, no romantizo para nada la pobreza de hacerlo todo a pulmón. Creo que el Estado tiene que estar presente, y voy a decir esto así con mucho respeto, porque si no la gente por ahí se enoja. Es decir, cuando a vos te duele la muela, no hay ninguna duda que te mandan al odontólogo, o cuando tenés algún problema físico te mandan al médico, pero cuando te duele el alma, cuando estás triste, cuando te duele la emoción, que te puede demandar, digamos, un espacio terapéutico, el teatro, la música, la radio, hace también su calma amorosa. Por eso es necesario estos caminos de resistencia, no solamente por lo que culturiza, porque también es un mimo al alma. La poesía, el teatro, la música son necesarias para calmar muchas veces una realidad cruda. Y bueno, y por eso hacemos resistencia, por eso seguimos haciendo teatro, porque es lo que sé hacer, porque me gusta contar historia, porque me gusta ir a las escuelas, y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Hace 30 años que me dedico a esto, tengo 50 años ya. Y bueno, y vos lo seguís haciendo en tu radio. Y ayer era muy muy hermoso escucharte a vos y escuchar las radios, que tenemos necesidad de decir, y de decir de un lugar amoroso, que no estamos contra nadie, sino estamos a favor de un pueblo que necesita, por sobre todas las cosas, así como necesita el médico, también necesita curar el alma y ver arte. Y escuchar radios que te ponen otra música, que te hablan de otra manera. Y a mí me parece muy hermoso que el Estado esté presente en esos espacios. Si no, ¿para qué va a estar el Estado? Totalmente, muchas gracias por tus palabras, realmente es muy importante decirnos también estas cosas, porque bueno, sí son momentos difíciles, pero bueno, decirnos estas cosas nos dan como esa esperancita y nos enciende ese fueguito que necesitamos para avanzar, para seguir, para continuar construyendo, así que aquí estamos, los micrófonos de La Minga siempre abiertos y disponibles para lo que necesiten o requieran. Y esperamos vernos, encontrarnos, escucharnos pronto. Mucho éxito en esta presentación. Estaremos subiendo esta información a nuestras redes y ya nos estaremos comunicando para seguir construyendo sueños. Sigamos construyendo sueños y cuando quieran me llevo por la radio y hablamos y conversamos. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Chao, hasta luego.